Ahí va la ronda informativa. Tiempo de juego, cadena. ¡Cope! Y ahí está la suerte esperándote todos los días de la semana, de lunes a jueves. Me llamo Celestin Gurgalí y soy chayano. Soy sacerdote católico, pertenezco a la congregación de los misioneros combonianos. Vine a España para hacer el máster de la COPE porque me gusta este medio y además lo necesitamos en Chad, donde la mayoría de la gente es analfabeta y la suele escuchar la radio en su propia lengua. Hablar de un país si no sabe situarlo en algún sitio del mundo. Así pues, Chad está situado en el centro del continente africano. Tiene 6 países limítrofes. Al norte está Libia, al sur está República Centroafricana, al este está Sudán y al oeste está Níger, Nigeria y Camerún. Por su posición geográfica, Chad es un país enclavado. Y es el 20º país más largo del mundo y el 5º de África detrás de Sudán, Algeria, República Democrática del Congo y Libia. Chad tiene una superficie de 1.284.4 km², una población de 11 millones de habitantes desde el 13 de octubre de 2009. Las principales ciudades son N'Djamena, Sar, Mundu y Abéché. La religión son Islam, que tiene 50% y cristianismo 33, animismo 23. La diversidad de lenguas es una característica de la población del Chad. Contamos más de 130 idiomas, sin contar lo más pequeño que existe. Solo son las 16 idiomas de las 130 que se hablan en el Chad. Una de mis pasiones es la política. La política es la manera de ejercer poder y de gobernar. Es la fuerza que mueve las naciones. Sin embargo, una política hoy día sin la democracia no tiene sentido. Desgraciadamente, es lo que falta a muchos países africanos, incluso el mío. No se puede gobernar sin el pueblo, lo siento. Tendrán lugar también este año o el año que viene las elecciones generales en 2011. Elecciones legislativas el 6 de febrero, presidenciales el 3 de abril y locales el 26 de junio. A continuación escucharás una grabación del programa El Larguero que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor.